El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. El bicho rector recién sonaba Crisis de la Edad Media, el segundo disco, bueno, disco único, primer disco Bandera de Niebla, porque antes fueron 12 EPs. Acá lo tenemos a Adrián y a Nacho. Bienvenidos, Nacho. Gracias por invitarnos. Gracias, chicos, por venir. Y gracias por un disco más. Esto que yo por ahí decía al principio, necesitamos más provocación, ¿o no? Más hoy en día. Yo creo que sí, por más que nada por las cosas que se van sucediendo, de uh-huh. que desde hace un montón de tiempo el triunfo fue terminar con la solidaridad y con y que uno se cae en el que tiene al lado. Y tenemos como, qué sé yo, grandes bandas que no ponen un acto soporte. Después, bueno, los lugares que te abren las puertas y que no respetan al músico, no pagan Sadaic, uh-huh. Como también, más allá de lo que es Sadaic, que es una institución, sí. gobernada por gente de hace un montón de años, la misma, y no, nunca se renueva, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y que, qué sé yo, encontrarse una banda chica como nosotros ayuda, ¿no? Sí, ese sí. pequeño mundo. Me parece que es la pelea está, digamos, va por ahí primero, por lo menos. En los pequeños grandes, las pequeñas batallas ganadas. El gran problema también que tenemos es que me parece como que hay un montón de bandas que resurgen y que quieren resurgir a no sé a dónde, pero son demasiadas y se mueren por tocar y terminamos siendo todos como, se lo comentaba un chico hoy afuera, terminamos siendo como prostitutas, ¿no? Del rock. Sí, o sea, esto es, digamos, se avanza si estamos todos juntos, porque si no es que uno se propone, ¿no? Y se está dispuesto a sostener una manera, una un concepto de cómo son las cosas, pero tenés después un montón de otras bandas que surgen y que te tiran abajo un poco esa pelea, ¿no? De alguna manera. Sí, y porque siempre en este ambiente lo que me parece que es lo mismo que cuando un vecino pobre tiene un vecino pobre al lado que empezó a hacer cosas y que le empezó a ir bien, yendo por el lado malo. Ajá. Entonces lo miró y dijo, yo quiero hacer eso también. Sí, si a él le funciona, porque yo... Claro, entonces, nada, es como que yo lo que veo es eso, como que hay un montón de bandas que me salen palabras como muy... Pero no quiero decir esas. como que quieren entregar toda su persona. Sí, realmente se impuso por, mucho más el negocio que la propuesta por ahí, ¿no? Y que digo, lo que hablabas vos de los cuando uno va a ver un show y dice, ¿y este por qué toca el soporte de este? Porque la misma compañía puso un artista suyo y le pide un porcentaje que se lo queda a la misma compañía. Así es. Entonces, toda una industria. Una industria que pasa por eso, me parece que pasa por también por porque cuando músicos están dedicados a hacer la música, también hay otra gente que está haciendo prensa, o manager, sí. Pero que juntos forman un grupo bien hecho y dándole para adelante, justamente es para combatir frente a toda esa gente que no hace música y que gana plata. Claro, y lo mismo que hemos hablado acá muchas veces también de la costumbre. A ver, yo no estoy hablando de que quiero ser multimillonario. No. Pero me parece que lo que se invierte lo tengo que recuperar. Totalmente. Y si es un poquitito más, también. Sí, absolutamente, sí. Eso está mal repartido. E incluso lo que sí hablamos mucho también en este programa es eso, que en un momento la gente acostumbró a pagar para tocar, ya es una locura, directamente que tu así arte... como el público, así como el público se acostumbró a pagar para ir a un precio, unos valores de entrada inmensos, pero después cuando va a una banda por ahí al bar de ahí cerca, llega y la entrada le cuesta 100 pesos. Le duele. Dice, no, ¿cómo 100 pesos? Y adentro la cerveza vale 75 lo bien, pero tomando. Es raro. El público también tengo un recuerdo. Promediamos los 40, todos casi. Tengo un recuerdo del ciclo AB del. Tengo un recuerdo del ciclo AB del San Martín. No sé si recuerdan. Salía un peso. Ajá. En un momento que salías a 2 pesos, no iba nadie. Y vos decías, antes había que hacer 2 colas de cuadra. Entonces ahí fue que el momento en el que el público, yo sentí que, bueno, con Unión y Benevolencia, todos esos lugares que dejaron de realmente se terminó una movida de gente que iba a ver bandas nuevas. Sí. Eso es lo que se debería recuperar, creo. Sí. Es que sí. Bueno, panel óptico. ¿Qué otro tema tenemos ahí? Que sepamos para el segundo, circuito eléctrico en la 100. ¿Algo que quieran comentar especialmente? Este tema vamos a escucharlo y después seguimos charlando. El disco eso es el primer larga duración. Sí. Pero el tema concreto, ¿alguna situación de cuando se grabó, cuando lo hicieron? Sí, lo estábamos grabando en el estudio de unos chicos que se llaman Los Lunes, que no tienen nada que ver con el estilo que hacemos nosotros, pero bueno, Parra, que es el pibe que nos grabó todo, es alguien muy conocedor de la música. Y nada, o sea, estábamos tocando y el vecino al lado. Como que tiraba la bronca y nos decía, sí, a mí también me gusta la música, pero bueno, pero no tanto. Se terminaron yendo del lugar, no hicieron más el estudio. Igual nos pasó con este disco, nos pasó y nos pasó cuando grabamos los otros también, que vino también el vecino y también se armó una, estuvo cerca es como que complicarse, pero sí, siempre que grabamos siempre nos fuimos nos gusta grabar este estilo de música de lo más noble posible, claro. Y porque yo creo que más alimentado de lo que es deja de serlo. Bueno, escuchemos entonces Circuito Eléctrico en la 100. Circuito eléctrico en la 100. limitada de la vida, alumbrando en lo que hay. Circuito eléctrico en la sien, circuito eléctrico en la sien. ¿Cuánto falta para crecer? ¿Cuándo para entender? Circuito eléctrico en la sien. Adrián, ¿de qué se trata la nobleza de esto que recién hablabas? Para conservar la nobleza hay que grabar de una manera. Y tiene que sonar lo más parecido a lo que es un ensayo. Después ponerle los chiches, ¿no? De sí, cada uno, pero para mí el hardcore y todo su árbol genealógico es eso, respetar cómo suena realmente la banda en vivo. En vivo. Y grabaron así en vivo. Sí, o bueno, sí, probaron las bases, todo eso. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo apareció? Porque esto, o sea, los EPs cuando lo grabó, fin de... No, 2014. Sí, mayo de 2014 hicimos los dos EP. Pasó bastante. Sí, dos años. No tanto igual. No, tampoco, no, pero bueno. Y esto fue el año pasado. Para mí es una banda, a ver, sí, parece, ¿no? Sí. Te caen los años como yunque en la... la espalda, en la nuca. ¿Cómo bueno, tocaba a partir del debut, o sea, tocaban bastante. ¿Y cuándo empezaron a aparecer los temas nuevos? No, todo el tiempo aparece. Todo el tiempo. Ya tenemos prácticamente como... El próximo disco. Sí. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el encuentro musical entre ustedes cuatro? Es tremendo. Hernán es re prolífico. Uh-huh. Y Martín también. Y traen una propuesta, viene con una parte, a veces Hernán viene con algo casi terminado. Yo hago los arreglos míos de mi instrumento. Uh-huh. Adri hace las letras, corregimos cosas ahí y ahí se arma. Ahí se arma. Sí, pero está bueno, es el también tiene la frescura de esa, ¿no? De la situación viva, ¿no? Sí, me da la sensación escuchando. Sí, recién. Sí, se arma como hay como un ensamble que se da. Viste, puede ser capaz que tenés un compositor en la banda o tenés alguno que como que trae como una cosa más cerrada. No, acá es como viene una idea y después ahí nos ponemos los cuatro y le empezamos a dar forma, qué sé yo, y la armamos y después la deformamos toda de vuelta. Sí, hasta que no le encontramos la vuelta que como que la canción que terminada y que nos guste a todos. Siguen dando vuelta. Y todo el tiempo, claro. Sí. ¿Ensayan mucho? No, porque también eso puede ya ser un... Yo creo que por ahí mucho ensayo empieza y a pesar. Se torna como algo, un trabajo, claro. Y algo agobiante, que estás laburando sobre algo todo el tiempo. Y más en ese estilo me parece como que cerrarlo en el momento que lo hacemos y volver a la otra semana y ya va a haber otro espíritu. Sí. Y sí, quizás sí. Lo grabamos y el espíritu puede ser que entonces lo pueda agarrar cualquier banda y pueda hacer un cover. Uh-huh. Que eso es lo que está bueno, qué sé yo. Sí. Que cada canción quede flotando en la historia como alguien que lo pueda agarrar y darle su pronta, ¿no? Bien. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál tenemos? El quinto, como el trueno y el relámpago. Para antes, Adrián, para las letras, vos tenés una te tomás inspiraciones, lees mucho, por ahí las cosas que te pasan, ¿cómo tenés sí, algo más o menos que descubriste por ahí, se te armó como un método? O... Sí, leo, pero igual estos dos temas que escuchamos, como este tema que va a venir, son las letras son de Hernán. Ah. Bueno. A veces él me pide a ver qué podemos hacer acá, uh-huh. Pero las letras son de él. Sí, leo. Realmente no me pongo a pensar en la realidad. Uh-huh. Sí. Igualmente los tiempos que se están viviendo ahora son muy buenos para componer y para ponerse firme contra todo esto que está sucediendo, sí. ¿No? ¿Son meticulosos en las palabras? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí, sí, mucho y también mucho como que me encanta como que las métricas sean difíciles. Uh-huh. Y bueno, y trato de hacer eso, ¿no? Sí. Bien, escuchemos entonces ahora como el trueno y el relámpago. Grabando. Uh-huh. se iba como el trueno y el relámpago. Van a estar tocando este sábado, 30 de julio, en Uniclub Guardia Vieja 3360, a partir de las 23 horas. Lo que es medio como un... Bueno, expliquen, cuéntenos ustedes cómo va a ser, que es un festival. Sí, es un festival que es la segunda muestra que se hace, que representa un sello que, bueno, fue el que sacó el primer disco del sello, fue el primer disco de No Demuestra Interés, que se llamó Extremo Sur. Después creo que siguieron un montón más, uh-huh. Sacó Fan People. Pero nada, es como una representación del sello, más que nada, es una fiesta del sello. Y bueno, nada, va a haber sorpresas. Merchandise, periódico. Bueno, va a ser este sábado, Bandera de Nieve va a estar tocando este sábado, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 23 horas empieza todo. A las 0 horas. Sí. ¿A las 0 horas? Sí, tocamos con Primitivos. ¿Los Primitivos, Minería Activa y Motorama? Sí, exactamente. ¿Alguien más? Sí. Y cerramos nosotros. Bien. Claro, ¿no? Porque es una fecha como muy dividida. Dividida en estilos, ¿no? Sí, es el género, claro. Sonido. Sí. Ya creo que decir hoy yo soy mod, yo soy rockabilly, es una estupidez, ¿no? Sí. ¿Qué...? Hablando de esto del compilado este, ¿no? Del sello este, me hizo pensar en las diferencias de ese momento con el de ahora. ¿Ustedes perciben algo? ¿Piensan algo? ¿Suelen pensar en eso? Uy, ¿te acuerdas cuando nosotros arrancamos en tal época? Era más difícil, era más fácil. Existía tal persona que apoyaba la movida. Ahora por ahí otra vez diferente. Lo que pasa es que ahora somos más viejos, entonces bueno. Pensás como decir, ah, qué bueno que estaba, pero en realidad estaba bueno porque era más joven. Claro, pues. No, yo creo que debería ser muy difícil igual que hoy, pero hoy están las herramientas dadas como para dar para adelante. Sí. Y yo tengo mis historias con los sellos independientes de acá. Creo como que lo quieren abarcar todo cuando nada lo pueden. Sí. Entonces hay que hacer un abanico muy chiquitito, uh-huh. Y hacer que la historia vaya realmente para, uh-huh. Adelante. Entonces, lo digo por una cuestión personal mía, no sé... cómo será con los demás, pero me parece como que justamente si vos te dedicás en una situación tan difícil como estamos ahora, uh-huh. Y como la estuvimos siempre, sí. En realidad, pero no puedes abarcar un abanico tan grande de bandas cuando podés con una más alto de lo que te da, claro, el culo, ¿no? Sí. Música que hayan escuchado hace poco que les haya como que sorprendido. Tanto de acá como de afuera, no importa. A mí yo siempre estoy con el sonido de lo que me gusta a mí. No entro en la en esta que me vienen con cumbia y hacemos rap. Pero hay una banda que me gusta mucho que se llaman Sieve Head. Pará, lo voy a notar, ¿cómo es? Sieve. ¿Con ese? Sí. Sieve. Head. Con B corta acá. Bien, Head, sí. Que es como un... es rarísimo, es como un post-punk con mezcla de surf y música californiana, Dead Kennedy, muy bueno. Mañana lo buscamos, me gustaron mucho. ¿Vos, Nachito? No, yo estoy con los clásicos, algunas cosas que me pasan ellos también, ellos son re melómanos. Hernán también, todo el tiempo está como escuchando música nueva. Él me pasó la banda esa, AC4, AC4. Sí. Esos son también algo así como... hardcore. Como bien agresivo, bien, uh-huh. Bien ruidoso. Como para meter un poco ahí en el estilo, en el, uh-huh. En el grupo. Para ver si consigo la gimnasia esa que tienen. Para que entrene. Se lo pasó para entrenar, toma, para entrenar. Vio Whiplash, la viste 3-4 veces, ¿no? Para agarrar. Sí, no, sí. Fue mentira eso, ¿eh? Atrucado, ¿eh? Sí, eso es mentira. Bueno, chicos, gracias por haber venido, ¿eh? Vamos, bueno, vayan a ver a Bandera de Niebla este sábado a Uniclub, Guardia Vieja 3360, a partir de las 0 horas. Y ahí consiguen el disco, imagino. Ahí consiguen el disco, sí, la sí, remera. Todo... Y se vienen los barbijos. Y se vienen los barbijos. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Con qué nos vamos? No sabemos, Track 7, ¿sí? ¿Sí? Terror en sus ojos. No, gracias, chicos, por haber estado. Gracias. ¿Eh, no? Ah, sí, sí, perdón. ¿Está bien? Terror en sus ojos. No, disculpe, disculpe, señor. Parece otra Buenos Aires. La nostalgia es el primer indicio de la vejez. Reactor.